dijeron que te vieron por ahí, que te encuentras muy bien y no piensas en mí. Sin embargo, yo no puedo dejar de extrañarte y te tengo que decir. Agrupación 52, 52. Que si decides regresar, hay que estar esperándote. Ya no lo pienses, mujer, ven y entrégate. Es que no puedo aguantar las ganas de amar. Y de besarte y...